Yo creo que si vos mirás a lo largo de estos años, nosotros nos hemos reiterado en cometer algunos errores. También hemos podido construir políticas públicas y poder sostener algunos méritos. Dos de las políticas públicas más importantes tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la producción y el trabajo. Nosotros tuvimos desde el primer día de gestión en claro que esa potencialidad que aparecía como promesa, campaña tras campaña electoral, todo lo que sabemos, Cañuelas está en un lugar estratégico, ubicado en un nudo vial, todo lo que aparecía de la década del 80 en campañas que daban lugar a nuevas frustraciones, fue uno de los objetivos nuestros revertirlos y convertir toda esa potencialidad en un principio de realidad. Así fue llegando el parque industrial, las empresas, las más de 100 empresas que se radicaron en un ciclo que fue virtuoso, digamos. Cuando pensamos las empresas, también pensamos el hospital regional como una demanda de esas empresas que tenían que tomar trabajadores, el ecopunto, las universidades. A partir del 2016 aparecieron primero en el escenario que no venían ya tantas pymes, sino que aparecían empresas de lo que nosotros decimos escala globalizada, una empresa de asiento que realiza asiento para Singapur, Argentina, Brasil, pero la pyme ya no aparecía y después del año 2017 ya no aparecieron empresas. Cañuelas necesita generar entre 500 y 600 puestos de trabajo anuales para que no suban los índices de desocupación. Salimos a buscar emprendimientos, surgió lo del mercado de Hacienda, pudimos conversar, pudimos acordar, pudimos pensar en un proceso de desarrollo que nos dé sustentabilidad a nosotros y que también le dé sustentabilidad al mercado. Nosotros decíamos, en Ezeiza es un problema dentro de 10 años, porque en la entrada al país, a 2 kilómetros del aeropuerto, va a tener operando el mercado de Hacienda más grande del mundo. Pensamos en un proceso integral, pudimos convencerlos, pudimos acordar, compraron la tierra, el proceso está avanzando, no se ha parado a pesar de la devaluación. Y con el tema de biogás, digamos, lo primero que hicimos fue chequear la información que nos iban trayendo, juntarnos con la embajada danesa, comunicarlo al juez de la cuenca a ver cómo veía y que él también buscara los antecedentes del proceso que íbamos a encarar, asociarnos en una iniciativa público-privada y la verdad que hemos podido porque creo que dedicamos mucha energía a tratar de sostener las políticas de desarrollo y hoy creo que con justicia decimos nosotros gobernamos en un contexto económico terrible. Creo que sin lugar a dudas el gobierno del presidente actual es el peor de la vuelta de la democracia. Nadie ha degradado tan rápidamente lo que ha recibido en términos económicos. Nadie ha roto todo como lo ha roto este gobierno. Y en ese contexto trabajamos muchísimo y con desesperación, a veces con amargura, digamos. Hoy estamos hablando de esto y estos son alrededor de 150 puestos de trabajo. Ayer perdimos los de Musimundo. Esto es así, día a día. Cuando pasamos y vemos un negocio cerrado, la situación está compleja, pero nosotros somos en este contexto. A ver, en el mejor contexto fuimos los que más crecimos en la región y en el peor contexto somos los únicos que seguimos creciendo en la región con proyectos importantes. Yo creo que sinceramente hay que hablar de los servicios públicos, hay que hablar del desarrollo, hay que hablar de las empresas, hay que hablar de las pensiones por discapacidad, hay que hablar de las jubilaciones, hay que hablar del salario de los trabajadores. No hay una respuesta puntual, la respuesta la dan ellos. Hace 6 meses atrás andaban con una remera de Macri y María Eugenia Vidal, hoy ven cómo los pueden ocultar, porque las políticas que implementaron resultaron indefendibles para la ciudadanía. El propio momento y la forma de hacer campaña de Juntos por el Cambio, ocultando a un presidente, que ya no solamente es una vergüenza para la mayoría de los argentinos, sino para los representantes de su propio espacio. Creo que esto de alguna manera sintetiza, digamos, la campaña de Juntos por el Cambio sintetiza el fracaso de las políticas nacionales y provinciales. Estamos trabajando con el equipo en el tema del replanteo del proyecto de Universidad de la Cuenca, porque hay algunas carreras que ya tienen presencia en Cañuelas. Digamos, el grupo de educación, el grupo de legales, está trabajando en eso y con diputados nacionales para que este proyecto tenga rápido ingreso a principios del año que viene. La apertura del hospital es una asignatura pendiente. El hospital que construimos los cañuelenses, por decisión política de los cañuelenses, en un lugar donde se sacaba tosca y se enterraba basura, en términos de políticas sanitarias, el trabajo de los médicos lo defendemos, hacen lo que pueden con los recursos que tienen, y aunque esté funcionando al 10%, ese 10% funciona bien, pero queremos un hospital abierto a la comunidad. En términos políticos, queremos que nos devuelvan el hospital, que nos devuelvan el angiógrafo, que le devuelvan a la comunidad lo que han secuestrado para usarlo políticamente. Digamos, pregunto yo, ¿qué hace una politóloga de la provincia en el Consejo de Administración de un hospital que no han abierto? Política, articulación política. Esa articulación política, yo soy un militante político, ni un reniego de la política. Esa articulación política, ¿le resuelve los problemas a los cañuelenses? No, le resuelve algunos problemas a los dirigentes de Juntos por el Cambio, pero lo tendrán que explicar ellos. Queremos abrir el hospital, queremos seguir creciendo, queremos abrir el segundo parque industrial, queremos seguir con el tema de las universidades. Se van a enterar que estamos preparando una muestra de universidades para la semana que viene. La semana que viene también vamos a estar inaugurando una nueva empresa, como es, y va a haber novedades importantes que tienen que ver con proyectos para el desarrollo de Cañuelas en los próximos días. Los intendentes han tenido una responsabilidad enorme porque en el día a día nosotros manejamos lo que se llama el intercambio de problemas, y ese intercambio de problemas hoy tiene que ver con la alimentación, con los medicamentos, con un montón de carencias que hay en todos los hogares de cada una de nuestras comunidades. Creo que también este fracaso consumado se ha podido sostener en los plazos institucionales porque estamos en un año electoral y la gente con mucha madurez democrática ha volcado sus expectativas y creo que las va a seguir volcando en ese voto, en ese ejercicio de la soberanía popular que ejerció el 11 de agosto y que va a volver a ejercer el 27 de octubre.